Mitay huk pabrazo mamba waykuyas hanki Kuyat kapi waylut kapi linda palomitay huk pabrazo mamba waykuyas hanki Kuti muy jamra wali gisunyacho Yanda laikita mihar pari wanki Kuti muy jamra wanyay disunyacho Tuya laikita sahir pari wanki Capi wailus capi blanca palomita y pupa brazo man pa wey cuyas hanki cuyas capi wailus capi linda palomita y pupa brazo man pa wey cuyas hanki cuti muy jangra guanyo y disuñacho y anda la guita dejar pari wanki cuti muy jangra guanyo y disuñacho chula la guita sahir pari wanki Pero ya tañas lo jamín.